Centro Cultural Surco y Radio Placeres los invitan a disfrutar de los sonidos que están emergiendo desde las profundidades del alma. Y desde los cerros de la Quinta Región queremos esparcirlos por el mundo, con un análisis de la contingencia social y cultural. Porque hay canciones que tienen más que solo bellas armonías para entregar. Sean todos muy bienvenidos a Un Cerro de Música. Estamos en Cerro de Música, programa número uno. Desde el Centro Cultural Surco a Chupayas, Viña Cerro. Volvimos. Nos costó volver hace un par de meses. Habíamos dejado un poco de lado el programa, pero hemos vuelto. ¿Por qué volvimos? Porque nos encontramos aquí con Pablo y Daniel. Los chiquillos son de Sapos Sin Lengua. Ellos van a estar en el primer día, en la inauguración del Festival del Surco. El 2 de febrero. 2 de febrero. Primero, contamos, ¿dónde está el Surco? Para ubicarnos espacialmente. Sí, para que la gente vea. En David Arellano 166, el paradero 10 de Chupaya. Excelente, muy bien. El festival. Este festival va a ser el cuarto que hacemos. El tercero, el cuarto, no estoy seguro. El cuarto. Sí, el cuarto festival que hacemos acá en el Surco de verano. Y de hecho, bien, acá tenemos un afiche para los que están en el video. El primer afiche de la. Del primer ciclo concierto. ¿Qué hacemos en este festival? Abrimos espacio para la población para generar instancias de primero de encuentro, donde invitamos a todos los vecinos, vecinas, son instancias abiertas, gratuitas, y también generamos la instancia musical, invitando a bandas para que difundir su música y la gente también pueda conocer también otros estilos que de repente no se dan mucho en la población, no hay quizá también en los medios de difusión, también no se da el conocer otro estilo de música. Así que generamos este espacio va a estar todos los sábados de febrero desde las 20 horas acá en el Centro Cultural Surco, y partimos con una de estas bandas, Sapos Sin Lenguas. Bienvenidos, chiquillos, chiquillas, Daniel Ursúa y Pablo Rebollido. Muchas gracias. Y lengua, no lenguas. Sapos Sin Lengua. Sí. Sapos Sin Lengua. Los chiquillos son de Viña, también de distintos sectores. El Dani de Miraflores, unas de Quilpué, distintos sectores. Cuéntame un poquito, ¿desde cuándo tienes la banda? ¿Cómo nació? Bueno, la banda se formó hace 4 años atrás y los principales como componentes originales somos yo, Pablo Rubio, vocalista, Francisco Galleguillos, que es el guitarrista principal, y Alonso Arrieta, que es el bajista. Nosotros nos conocemos de cuarto medio, somos amigos de casi de uña y mugre, nos encanta el rock. Cuando nos sentíamos medio alejados del típico estereotipo de colegio, nosotros nos juntamos a escuchar música. Y bueno, esa pasión se desarrolló en que un día tocamos una kermés como banda, con temas que nos gustaban, entonces al fin y al cabo fue muy bonito y nos formamos la banda. Y ahí nació Sapos Sin Lengua. Tuvimos un batero al inicio, pero él se fue y ahí se sumó Daniel, y acá estamos en la formación definitiva de Sapos Sin Lengua. Ahora 2019, empezando con todo ya. ¿Daniel es baterista? Sí, es batero. Un muy buen batero. Sí, aquí estamos. Yo llegué a la banda cuando... Bueno, la historia básicamente, yo estaba en mi casa, estaba acostado. Y veo... Llegó la propuesta. Y veo, no, veo una publicación de Sapos Sin Lengua, porque yo seguía a los cabros porque conocía al bajista, el Alonso, lo conocía de antes. Por jugar, temas de jugar a la pelota, cosas así. Y como que veo que dicen... Cancelamos nuestra tocata del día viernes porque se nos fue el batero. Y yo como, ¿cómo nos van a tocar los cabros? Así. Y como muy que triste. En ese entonces igual yo conocía los temas y dije, ya, yo perfectamente me podría sacar los temas de ahora y toco con ellos. Y como que les dije así, oye Pablo, yo me puedo sacar sus temas, y tocamos así. Y me dijeron, ¿en serio ya? Y fuimos, me saqué los temas como en unos pocos días y tocamos. Buena. Y de ahí como que yo dije que me quería quedar con ellos, ¿sí? Porque me motivaba el proyecto, y de ahí ya básicamente empezamos a expandirnos dentro del progresivo, por así decirlo, porque Sapos es una banda que en un comienzo tocaban puros covers y algunos que otros temas propios, pero que no eran ellos. Era como que estaban reprimidos a tocar otras cosas, y más bien cuando yo llegué, yo qué sé yo, de la escuela de Dream, de Porcupine, llegar de Tool, y era como el bajista, el cantante y el guitarrista escuchaban la misma música que escuchaba yo, pero no tocaban algo parecido. Tocaban algo completamente distinto a lo que ellos escuchaban usualmente. Entonces era como, le dije, ¿por qué no solamente ahora tocamos? Así, y de ahí que ya los temas se fluyeron, así como salieron temas de 11 minutos, temas de 9 minutos, de 8, de 7, que son temas que básicamente fluyen los cambios, fluye todo. Pero igual alguien llega con una propuesta así dentro, o generalmente sea así, en base a improvisación. Lo que pasa es que, como dice Daniel, él viene de una escuela como más del progresivo, pero a todos nos gusta mucha música. O sea, a mí me encanta el grunge, eso es como mi base musical, digamos, de vocalista. Uh-huh. A Alonso súper varía igual, como el grunge, el progresivo. Francisco le gusta mucho, el Panchito de Rage Against the Machine. La guitarra mucho, experimentar con los sonidos. Entonces pasa que en esa etapa que nombra él, no teníamos como algún camino claro. Hacíamos cosas diferentes, pero no éramos cinco bandas distintas tocando cinco temas distintos. Nunca éramos los Sapos como un sonido creado por nosotros. Sí. Entonces, las habilidades del Daniel nos ayudaron mucho realmente para potenciarnos cada uno y de verdad superarnos cada vez que tocamos en vivo o en estudio. Y bueno, si nos fueran a ver en vivo ahora pronto también para el festival y para el 8 de marzo, que esa fecha la vamos a confirmar. Se van a dar cuenta de lo que nos gusta hacer en vivo y que de verdad disfrutamos lo que hacemos. Obviamente con contenido, música, así que como debería ser siempre. Pero a lo que tú habías preguntado, ¿cómo surge la música de los Sapos? ¿Sí? ¿Cómo se crea? A ver, nuestra música es irreverente, al mismo tiempo es loca. Tiene... es compleja en sí mismo, pero al mismo tiempo... no tiene miedo a pasar por muchos estilos dentro de un mismo tema. Entonces, básicamente, qué sé yo lo mismo, estaba en mi casa y con una aplicación que tengo de celular que es para tocar batería, así, dije, ¿cómo será hacer un ritmo en 7 octavos, por ejemplo? Y fue como, ya, me puse a hacerlo y le mandé a los cabros y después, qué sé yo, Panchito escuchó y grabó una guitarra y dijo, ya, llegamos al ensayo, lo trabajamos. Avanzamos con eso y el resto es improvisación. Y no sé, la química también es muy fluida, es cosa que si nos proponemos improvisar, podemos tocar una hora seguida improvisando. Y como que no nos aburrimos, por así decirlo. En cambio, otras bandas que siguen improvisando un rato y ya como que es como, oye, ya, córtala. Aquí no podemos fluir tranquilamente. Qué bacán. Ese, generalmente, ¿dónde dónde ensayan? En Valparaíso, en Barcelona y en Aviñón, Francia, donde está el extinto ya Elevar. Uh-huh. Es un lugar muy... lo recomendamos mucho porque es súper barato. Las 2 horas salen 8.000 pesos, entonces nosotros hemos estado casi como estar en una cueva, de repente uno está encerrado, sí. 2 o 3 horas tocando, improvisando, todo sacando, fluyendo ideas. Es como una máquina constantemente funcionando, pero sí. Sin nada de precisión, de verdad, sí. O sea, todo va saliendo cuando tiene que salir y han salido cosas maravillosas, de verdad, muchas veces. Sí. Y eso se ha dado, por ejemplo, porque ya innatamente todos nos conocemos muy bien. Hay una química de amistad ya previa. ¿Eso cuántos integrantes son? Somos 4. ¿Ya? ¿Y qué, quiénes son? Para mencionarlo y darle, mandarle saludos. Alonso Arrieta. ¿Qué bajista? En el bajo. Uh-huh. Un bajista... sí, tiene muy bueno. Mucho que dar. Bueno. Panchito. Que recordar que le encanta la distorsión. De hecho, para el detalle en vivo... Pero distorsión... Tiene una guitarra de 8 cuerdas, en verdad. Tiene una guitarra de 8 cuerdas. O sea, cuando quiere ponerse pesado, pues romperte el cráneo. A él le gusta el riff sucio, ese que te deja cabeceando como 5 horas. Pero lo que más me apasiona de tocar con Panchito es que está en un ritmo, qué sé yo, pegándole a la octava, así sonando full pesado. Y al otro está haciendo un riff muy a lo Rage Against, así. No sé, con harto guay. Con harto guay, sí. Le gusta distorsiones. Sí. Bueno. Le gusta harto experimentar con los sonidos también. Tiene unos botones. Le gusta crear, como de verdad, tomarte como en una nave y llevarte donde él quiera, así. A la estratosfera, a lo inframundo. Sí, básicamente, la música de los Sapos. Nosotros no llevamos como un... A veces, Panchito solamente... no es como que solee todo el rato, pero como que sí lo estuviera flotando. Uh-huh. Porque no como mantiene una estructura, es como yo y el bajo los que mantenemos la estructura. Y él, del tema. Y él solamente a veces se mete con un riff, pero a veces está volando. Eso es la música de nosotros. Oigan, chiquillo, ¿y cómo ha sido ser músico en el circuito de Viña del Mar? ¿Cómo empezaron sus primeras tocatas? Ha sido muy difícil igual, porque hay que entender que la escena musical acá en Viña Valpo cuesta surgir. Con los locales obviamente priorizando bandas tributo, carretes, quién sabe, siendo que hay una escena muy activa que está totalmente evolucionando siempre. Lo más bonito de la escena musical al menos es que todo es variado. Va a encontrar una banda metal muy buena, como también una banda rap muy buena, como una de indie, una de música latina. No hay una como segmentación. Toda la escena, la mayoría de las bandas nos conocemos, nos vamos a ver entre nosotros y ese compañerismo ha mantenido todo esto vivo también. O sea, yo creo que acá sacar el ego y todas esas cosas no sirve nada. O sea, la escena en sí está muy viva, pero ¿de qué te sirve ser alguien egoísta si es que no te, si eso no te va a servir y no te va a llevar a surgir con los demás? Entonces es muy bonito también porque hay una hermandad muy unida, estamos siempre poniendo los backlines, los amplificadores, todos yendo a las pruebas de sonido, tirando la talla. Al fin y al cabo, nosotros tocamos porque nos gusta y nos apasiona. Desde que queremos surgir, obviamente queremos surgir. Si que algún día queremos estar en un gran escenario, también. Pero hay que entender que hay procesos que, al menos en nuestro país, son mucho más difíciles de desarrollar y al menos nosotros actualmente nos hemos sorprendido con la cantidad de difusión que se puede hacer en Valparaíso y la cantidad de gente que puede llegar a vernos. Uh-huh. Una de las tocatas más grandes que tuvimos fue el año pasado en el Trotamundos y tuvimos en la parte chica, sí. Pero habían 100 personas cantando nuestros temas y todos viéndonos frente y de verdad uno nunca se espera tener ese momento que te pone después la punta, que tú estás cantando y la gente de verdad está vacilando, mochando. Uh-huh. Es indescriptible porque uno de repente está siendo el espectador, pero en este caso tú estás siendo el que está originando esa reacción de la gente y hermosa de verdad. En una descripción, en un sentimiento muy indescriptible. Qué bacán. Entonces, digamos, para empezar, que la gente los vaya conociendo, como previa al festival, para vivir estos momentos, estas sensaciones maravillosas. Vamos con una canción de ustedes, pues. Preséntalo ustedes mismos. ¿Qué canción vamos a escuchar? Nosotros vamos a deleitarnos con un tema. Se llama Canto. Canto, instrumentalmente hablando, tiene muchos detalles. Que a la vez, cuando uno lo escucha, puede decir, hoy suena un poco, no sé, a veces no suena tan complejo como de una, así como lleno de cambio y todo, pero por ejemplo, una guitarra que parte con un tapping, se va desenvolviendo el tema a lo largo, tiene un interludio el tema que es como, wow. Bueno, Canto también tiene la parte de la letra, que lo dejo aquí con Pablo. Él escribió en honor a un autor chileno. Está ahí mirándonos, Víctor Jara, sí. Me encanta la canción Manifiesto y yo siempre he pensado que la palabra, la frase yo no canto por cantar, por tener buena voz, yo canto porque la guitarra tiene sentido y razón, es muy importante porque la letra yo la reinterpreto de una manera ya actual, de que usualmente los medios te obligan a porque me quedé con cosas, hablamos del problema de talentos. La gente que canta ahí no canta porque canta bien, está porque son bonitos. La gente busca siempre un estereotipo de cantante, uno tiene que ser siempre arreglado. Pero hay gente en la historia de la música que no ha tenido ninguna vez una voz prodigia, pero han cambiado todo, han hecho historia. Entonces es como una crítica a todo lo establecido de la gente en su confort, de lo que espera siempre del arte. Uno de repente puede esperar de que el arte sea agradable, de que sea muy bonito, y puede ser también. Pero el arte también te puede incomodar, el arte también te puede hacer vomitar, el arte te puede hacer sangrar, lo que sea, puede hacer de todo. Y la letra va realmente direccionada a eso, una contradirecta cruda, pero con el mismo mensaje de Víctor ahí puesto. Eso. Qué bacán, hermano. Entonces vamos a escucharla a... ¿cómo se llama? Canto. Canto. Canto. Canto. Sapo sin Lengua, acá en Cerro Música, desde el Centro Cultural Surco, Radio Placeres 87.7 y www.radioplacer.cl. Ahí pueden escucharnos todos los jueves y domingo, ¿sí? Ahí vamos a estar viendo bien el horario. Eso, vamos con Sapos sin Lenguas. Démosle. Thank you. porque nadie se atreva a cantar. Canto para que el cómodo me deje de querer. Canto para el disgusto de muchos y el gusto de otros. Canto porque el micrófono. Del grupo Sapo Sin Lengua, acá en un Cerro Música, desde el Surco, y Radio Placeres 87.7. Y cuéntenos, chiquillos, dónde los podemos ubicar, dónde los podemos seguir escuchando, las redes sociales, dónde podemos enterarnos en qué están. Sí, mira, nos pueden encontrar en Instagram como Sapo Sin Lengua, todo junto, en Facebook lo mismo pero por separado, y tenemos un SoundCloud donde están todos nuestros demos pasables, que es todo el repertorio que tenemos en vivo, la verdad. Sí. Y pueden disfrutar de todo. Hay harto cabeceo, harto metal, harto grunge, harto de rock. Así que ahí para que no se lo pierdan. Y bueno, ahí vamos a estar anunciando algunas fechas. Ahora en marzo se viene muy bueno y se viene el lanzamiento de nuestro primer disco. Ahora tenemos que hacer todos los procesos pertinentes para concretar este primer paso. Que como dice Jorge González, uno tiene toda la vida para hacer el primer disco y después te piden el tiro del segundo, así que vamos a estar ahí trabajando. De hecho, recordar que estamos trabajando también ya para el segundo disco. Tenemos una canción, la primera canción del segundo disco dura 15 minutos. Ya está listo el tema. Ándale. Sí. Va a ser un disco también con una canción conceptual que tiene 5 partes. Pero son sorpresas que se vienen, ¿no? Se vienen, sí. Se las dejamos. Un saludo así muy importante a Matías Faúndez, por favor, un aplauso para él. De verdad que es un crack ese hombre. Nos está produciendo el disco. Ya terminamos de grabar todo lo que son instrumentos. Ahora solamente se va a dedicar a la mezcla. Y bueno, para todos los amigos que son músicos, me van a entender que el proceso de grabación es la instancia en donde uno puede poner todos los detalles que quiera de algo. Y bueno, el Mati te permite eso, te permite poner muchos detalles en un tema. A nuestro guitarrista hubo un solo que lo hizo grabar 18 partes distintas de la misma sección y que todas suenan al mismo tiempo y generan una muralla de sonido que suena pero maravilloso. Sí, sí, nos puso a prueba a todos. Es súper bonito cuando uno de repente nunca había estado en este proceso. Yo creo que con él, no, es muy ambicioso este hombre. Nos puso ahí y nos saca todo el potencial. Y no solamente eso, él sabe lo talentosos que somos, entonces es muy bonito cuando una persona capta tu misma pasión y uno puede estar ahí mismo, obviamente, superándose. Hay unos temas donde grabo como 8 voces encima, entonces como saber que tu capacidad vocal ya está trabajada y que puedes seguir haciendo más. Él de verdad nos motivó a ser más músicos de lo que éramos y eso igual se transmite en vivo. Cuando ya estamos en vivo, es verdad, es fruto de lo que hemos estado encerrados grabando y produciendo, lo que va a ser nuestro primer disco. Yo creo que es la gente que uno necesita dentro de la escena musical. Uno necesita a alguien que te exija, porque voy a grabar, toco mi parte en la batería y me dicen no y te salió bien. ya sé que me salió bien, por así decirlo, pero quiero a alguien que me diga, oye, no, sabes que voy a mejorarle esto por esta razón y por esta razón. Y es como, oh, mira, un desafío, voy a llegar a entrenar, voy a llegar a practicar y lo voy a aplicar. Yo creo que eso va para todos los instrumentos, la voz podría llegar un tono más arriba, sonaría mejor. Exacto, eso mismo. Y eso es lo que te da el Mati, porque tiene experiencia musical también. Cuando nos va a hacer sonido, también nos hace sonido en vivo. Y es que recrear lo que él la está grabando en vivo. La verdad es que no hizo sonido, de verdad, yo estaba cantando y él se manda, le dije, tú, ¿cachai que mi voz es más grave, de repente más potente? Me dice, sí, yo ya tengo tu cuento creado ahí. Yo hacía un grito de repente y se escuchaba un eco. Yo lo miraba de lejos y decía, oh, cabrón culiado. Y entonces me miraba con cara así como, sí, odio, yo extasiado. Y es bonito, es bacán porque yo de repente hay unos altos que me mando limpio y se escuchaban con eco y uno se sentía poderoso, la verdad, así como, oh. No, él sabe muy claro nuestra música y se nota que nos conoce ya más allá de que somos amigos, compañeros. Sí. Él le encanta nuestra música, sí, es parte más de una banda ya, es más de alguien más de la banda. De hecho, es tanto lo buen productor que es el Mati, que hubo un tema que estaba tocando y dijo, oye, metámosle un teclado, y yo lo toco, y se sentó en el teclado y dijo, ya, ¿cómo queda? Sí. ¿Cómo queda esto? Pero es que no es como alguien como que sea, por así decirlo, amateur, que llega a tocar, el Mati sabe tocar, entonces como llega y te pone un arreglo que es como, tú lo escuchas decir, ¿cómo no lo vamos a poner así? Ya, dale. Es como dice, ya, lo podemos poner, pero lo ponemos más bajito, le subimos esto, le subimos todo otro. Y al final mete el arreglo. Y si es que tú has escuchado el tema por primera vez, no sentís como que algo nuevo. Pero uno que ya lo conoce sabe que es algo nuevo y lo complementa. Ahí se mandó un spoiler porque eso está súper escondido por ahí. Pero hay hartos detalles en el disco que ojalá desafiamos a nuestros auditores a tratar de descubrir esos detalles. Porque hay muchos detallitos que son mínimos, pero hacen la diferencia totalmente. Entonces le mandaba muchos saludos a Mati. A Matías Faundes. Matías Faundes. Y a los cabros de la banda que no están acá. Eso mismo, a los chiquillos que los vamos a conocer el sábado. Sí, ahí vamos a estar tocando. Sábado 2 de febrero, recuerden a todos, a todas, que motiven. Sapo sin lengua. ¿Quién más va a estar? A ver, no me dicen por interno. ¿Quién? Super Solo, Super Solo y Nicky Free van a estar ese mismo día, el sábado de febrero. Avisamos que ese día vamos a mojar la pura caga. Toma, muy siempre, bien. Siempre dejamos la advertencia antes porque. Sí. Advertido. Porque no queríamos encontrarnos con sorpresa. Perfecto, vamos, ¿estás preparado entonces? Sí, obvio. Tienen que estar preparados, obviamente. Muy bien. Ya, pues entonces estamos despidiendo a los chiquillos. Muchas gracias por venir. Y gracias por la invitación. Gracias a ustedes por tener este espacio para las bandas emergentes también. Eso es muy importante. Así que muy agradecido. Vamos a estar trabajando juntos, cabros. Démosle. Entonces, muchas gracias, chiquillos. Un aplauso. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa acá en el primer programa de Un Cerro Música. Y volvemos. Volvemos con distintas actividades, volvemos con la entrevista de Nico Chupallino y volvemos con las demás bandas que también van a estar dentro del ciclo del Festival del Surco. Eso, volvemos. Cerro música. Radio Placeres te indica la hora. Es la hora de sacarse uno, hermano. ¿Cuál es el viernes? Ah, 87.7 FM. Es el mundo el que no cambia, bajo un río de cadenas. Tú te creas las fronteras con tus sueños de papel. Tu conciencia se acorrala en la sociedad burgués. Y la vida te señala que en la soledad te ves. Te comportas como un niño cuando llega la adultez. Y te apuntan con un dedo si no sabes. Radio comunitaria. Radio rural. Radio participativa. Radio libre. Alternativa. Popular. Educativa. No se someten a la lógica del dinero ni de la propaganda las emisoras que así se denominan. Su finalidad es distinta. Sus mejores energías están puestas al servicio de la sociedad civil. Un servicio, por supuesto, altamente político. Se trata de influir en la opinión pública, de inconformar, de ampliar la democracia. En definitiva, de construir comunidad. Radio Placeres, 87.7 FM. Que ya es un retornado, que lo habíamos ahí perdido por un par de lesiones ahí graves que tuvimos. A Danco, de Radio Placeres. Un aplauso a Danco, Radio Placeres. Sí. Que siempre nos apaña, siempre está ahí desde el principio apoyando el proceso del Cerro Música. Acá DJ Malapata presente. ¿Qué te pasó, hermano? Me estaba cambiando de casa y me caí por una escalera cargando un amplificador grande, así un parlante. Y de repente vi mi pie y estaba doblado para afuera. Oh. Así que lo próximo que supe fue que estaba saltando al hospital en una pata. Me abrieron, me pusieron 4 tornillos, 2 fierros y llevo 3 días caminando nuevamente después de 4 meses de estar saltando en un pie. ¿Y el parlante cómo quedó? Quedó bueno, funciona. Y también nos acompaña Nicolás López, presidente de la Junta de Vecinos de Sedamar, acá en el paradero 3 de las Chupallas. ¿Por qué nos acompaña Nicolás López? Bueno, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy día fui invitado más que nada por lo que se presentó durante la semana. Que es lo que ya veníamos saliendo hace mucho rato junto a las organizaciones, los vecinos y las vecinas de la comuna respecto a los casos de corrupción que existen hoy en día en el municipio de Viña del Mar. Nosotros el día martes, día miércoles, no recuerdo muy bien, presentamos una querella criminal ante la administración municipal por los casos de dos casos precisos que salieron respecto al informe de Contraloría. Que uno era lo que estaba enfocado respecto a lo que pasó con el caso de Flores, que a todos nos dijeron que en el año pasado, como que cuando ocurrió esto había una especie de seguro, el cual iba a pagar todo esto. Y también, ¿por qué existía todo ese problema? También porque se hablaba de que el municipio en esa época no contaba con los dineros para hacerlo porque estaba con la deuda. Entonces, pues, ahora con la querella criminal enteramos que al final se pagaron 70 millones por eso cuando nos habían mentido anteriormente. Entonces, ahí es un tema que se debe investigar porque en realidad se está pagando por algo que no se debiese haber pagado. Claro. Y el otro caso... Y son 70 millones. Que no... Sí, bueno, estamos hablando de casi 70 millones de pesos. Y lo otro es respecto a lo que es la... El déficit, ¿no? O sea, es que esto, la querella fue enfocado como a los casos más explícitos de... A donde, donde existió un cierto desfalco, un uso indebido de dinero. Esto para que pueda fluir lo más rápido posible y podría avanzar en lo que es el tema... Era lo que tenía con menos que hacer investigación para poder generar un... Y el otro era el tema de la constructora González y Fierro, porque ahí ya se les pasó dinero para hacer algunas pegas, las cuales nunca se realizaron. Entonces el dinero no sabemos a dónde se fue. Entonces son los dos casos que se están buscando para poder criminalizar. El fisco, dentro del déficit que se hizo dentro de esta auditoría, fue súper elevado, 17.000 millones. 585.250.164. Es mucho número. Es mucho número. Claro, eso también por el pago de hora extra. Hora extra que salió aquí dentro de una investigación. ¿De hora extra en municipio? ¿Solo el 2017? Solo el 2017, sí. Fueron 5.000 millones. 5.000 millones aproximadamente. Bueno, esta querella criminal entonces busca encontrar culpables y que sean... Que esté penado. Eso es porque, bueno, existe la opción que es el tema de la destitución, que es el que estamos buscando yo creo que la gran mayoría de los vecinos y vecinas de Viña del Mar, que habla de ya cortar la cabeza de... O sea, que suene bien, ¿no? ¿Alguna forma así? A la guillotina. Claro, de la que tenía como la responsabilidad mayor a todo esto lo que estaba pasando. Esto por el entorno, la característica como para... ¿Por qué se presentaría esta ¿cómo es la palabra? ¿La institución? Ah, institución. Que se confunde era el notable abandono de deberes. Esto por ocultar información en las puertas públicas. Que eso es como... Claro, los abogados también tenían información... O sea, perdón, los concejales siempre se le dice que también tienen una cuota de responsabilidad porque ellos son los que fiscalizan a la alcaldesa y todos los movimientos de la municipalidad. Pero al ocultarse la información muy, muy poco podían hacer, y aparte que también hoy día los concejales están totalmente disminuidos dentro del espacio. Solamente son fiscalizadores, pero de lo que tienen a mano. No pueden querer ejercer unas cosas. Entonces ahí se genera ahí... Dentro estoy hablando de lo burocrático, no estoy hablando de quizás que alguien pueda ir un poco más allá. Oye, pero ¿quiénes serían los personajes implicados en esto? O sea, bueno, lo que es el informe de la Contraloría hoy día lo habla directamente de varios directores que hoy día están en el... que participan dentro del municipio. Lamentablemente en este momento no estoy con el documento quizás para poder hablar de ello, pero nosotros lo que estamos buscando, por lo menos yo creo que la gran mayoría, bueno, tampoco me lo quiero adjudicar, pero es llegar al culpable de verdad. O sea, que se pueda hacer una investigación, que la cosa pueda funcionar y que haya justicia. Alguna vez, por lo menos en esta parte de por acá. O sea, nosotros, la gran mayoría que vimos los cerros, hoy día nos damos cuenta de eso, que hoy día las prioridades no tienen un relato con las necesidades y los derechos de los vecinos y las vecinas, como el tema que nosotros vemos aquí, que la iluminaria en el Parque 10 de acá del Surco no funcionan desde que hubo un terremoto en el 2010, las que están pasando por la carretera, las luminarias también tienen en penumbra porque los focos aquí son como luces amarillas que hoy día no alumbran. No, y acá por lo menos tenemos algo de hasta de civilización, por decirlo, pero tenemos acá una toma al lado y donde claro, prácticamente no hay. Tenemos la Manuel Busto, la Filipina Peruana, que son como las más representativas. Diciendo que, de hecho, todo empezó súper turbio cuando se empezó a saber, si no sé si se acuerdan, lo que salió como lo más público, que él decía, pues, la Reinato, que él era. Todo ese fondo era porque estaba apoyando a la. ¿Cómo se llama? Las tomas, que había todo un asunto de dinero que hacía el gasto y por eso estaba este déficit. Pero fue una cuestión super... ante eso, recordar que recién en 2012 se crea la oficina de campamentos para el tema de las tomas, antes no sabíamos, siendo que los campamentos están aquí hace años. Claro, bueno, la real voluntad. Aquí también entraba un tema de. Como de post, ¿verdad? Hace como que se está entrando a cambiar el mar respecto al tema de que ella siempre está buscando como desligarse de estas cosas que se le están adjudicando, como por ejemplo que siempre ha culpado, en un momento culpado a los campamentos por el tema del falcio, cuando hay una administración que creo que está como junto al gobierno, es una cosa que también que no tiene nada que ver con ello, entonces los fondos no saldrían del municipio para cubrir eso. El otro tema era el tema de que siempre ha culpado a los trabajadores por el tema de la hora extra, cuando es el tema del cobro de la hora extra, una cosa sistemática que se implantó en este municipio, que obviamente me imagino que muchos están viéndola por su trabajo y por su familia, entonces hay un tema ahí porque no cae sobre los mismos trabajadores y trabajadoras de la MUNI. Y lo otro es que está ocupando otra técnica, que es el tema de poder decir que como que la deuda ya se va a saldar, que esto es aquí el 2000 y tanto, ya vamos a estar libres de la deuda, y como desviando así como, va a haber solución, cuando en realidad el problema es cómo se originó esa deuda, a dónde quedó toda esa plata, ¿cachai? Ese es el gran problema y hoy día lo está desviando. Y bueno, sobre todo ahora con el tema del municipio, o sea, con el tema del festival que se nos viene ahora. No, se viene toda la atención. Y entonces con esta querella estamos buscando criminal, ya fijo, alguien que se pague por el daño que se hizo, por el... Claro, porque la destitución lo que vendría a hacer podría sacar al responsable mayor, pero no habría como una pena, o sea, como que saldría, no habría una investigación detrás, como claro, quizás para ver dónde está ese dinero, cómo se originó, sino sería como sacarle, removerle su cargo. Oye, ¿y plazos? ¿Se sabe cuándo la querella podría pasar algún? Mira, la querella el día viernes creo que se nos informó, esta la presentamos con el representante de otro centro cultural, que se llama Juan Fernando González del Luchín, y el abogado Luis Cuello. Y al abogado le llegó la información de que ya había sido admisible la querella. O sea, ya entró el proceso, fue aprobada para que se hiciera la investigación. Vale. Entonces, ahora los plazos, yo no los manejo mucho, pero por lo menos ya es admisible, ya se ha dado una... Va a haber un proceso entonces. Entonces se inicia una especie de proceso que podría llegar a encontrar culpables respecto a esto, de manera individual. Oye, a mí me gustaría preguntarte... ¿cómo fue el proceso de organización entre los vecinos y las distintas organizaciones para llegar a hacer una querella? Claro, mira, bueno, esto es una consecuencia ya de bastantes años desde que asumió la Reginato. O sea, yo creo que en Villa del Mar las organizaciones se han empezado a levantar desde mucho antes. y que se ha empezado igual a apuntar a donde sea. Hoy día la administración municipal es algo que hoy día también tiene a los, nos tiene de carente de derechos, de dignidad. Entonces genera como estos movimientos, que hoy día está, por ejemplo, el movimiento Vía de los Cerros. También está ciertas otras organizaciones que, por ejemplo, están luchando por el tema de los 14 asientos, la CODEFO, por el tema del transporte, por nombrar algunas, que han generado un relato que al final se ha colectivizado. Y hoy día, para concretar la querella, yo creo que es como, como la, no sé, viene a coronar un poco eso, pero lo que queríamos marcar con el tema de la querella y cómo nos contactamos es por lo mismo. O sea, teníamos un relato que ya se estaba iniciando, nos juntamos con otras organizaciones y se originó el tema de presentar la querella, porque había un abogado también que nos contactó, lo conocíamos también, y se le habló también de que hoy se podía investigar esta cuestión porque estaba saliendo el día lunes, la cuestión que íbamos esperando ya del año pasado, que iba a salir el informe de Contraloría. Se investigó y se vieron estos puntos y se inició la querella para poder buscar todo otro tipo de aristas y también un poco para visualizar también lo que está pasando en Viña, sobre todo ahora como que Venezuela está súper de moda, entonces como que todo lo otro que pasa en Chile, como que aquí no pasa nada, como que con Matías Catrileo no pasó nada, como que todo se está ocultando. Entonces, más que si va a tener un buen, no sé, yo imagino que todo este tema legal tiene varios conductos que lo van a ir como dilatando en el tiempo, que al final va a quedar como enterrado. Ojalá que no, pero muchas veces ya estamos acostumbrados a esta justicia que nunca es justicia. Nunca llega. Entonces es más que nada para mantenerlo en el tapete. ¿Por qué? Porque como decíamos, el tema de Venezuela, se viene el tema de los Backstreet Boys que la rompió, o sea. Entonces hay un tema que esta cosa era una herramienta, claro, tanto legal, pero también para que se mantuviera en el tapete, que se informe por todos los medios y se generó también contacto con los medios también para que pudieran tomar esto y que se pueda viralizar un poco qué es la comuna, mientras existe todo este tema parafernálico y farandulero, para poder ocultarlo. Oye, comprendiendo un poco la estrategia de la judicialización que están tomando, y sabiendo que este sistema de justicia también es corrupto, me gustaría preguntarte, junto con lo que decías, como ¿qué otras estrategias han estado llevando a cabo para llevar estas demandas y ponerlas en el tapete? Claro, o sea, acá en Villa yo creo que el tema de la querella, esto es como una herramienta nomás para poder impulsar esto. O sea, yo creo que ya se deben y se han estado haciendo distintas. O sea, por ejemplo, cuando me acuerdo en el 2017 se canceló el piscinazo por los campamentos que se movilizaron y que pusieron también en el tapete, que hoy día la administración hoy día no está dando abasto y no tampoco están dentro de sus prioridades resguardarlo. O sea, ese día, ese me acuerdo que fue por el tema de la poca iluminaria o la nula iluminaria que existe en el Felipe Camiroaga, más otras que organizaciones que se le sumaron. Después yo me acuerdo que también se funó a través del movimiento lo que era el tema de la gala, para también tratar de buscar como en ese escenario una voz de lo que estaba, de lo que nos están haciendo. Otra actividad que me acuerdo cuando también se fue a la cuenta pública, de la misma que hoy día se le está acusando, de que nos está entregando información, y claro, o sea, las organizaciones no están para nada equivocadas, o sea, viene a ratificar lo que estábamos diciendo. Yo creo que ahora lo que se viene, y me imagino lo que hemos estado conversando, debería materializarse, que es el tema de poder contactarnos con la mayor de las organizaciones que hoy día existen en la comuna, con los vecinos, las vecinas, poder dialogar y también un poco también emplazar a los concejales como organizaciones, porque hoy día ellos tienen la facultad y son los únicos que tienen la herramienta de poder destituir a la que te hablaba anteriormente, la responsable de que ocurriera esto, la responsable de ocultar información. En cosas concretas, lo que se debe hacer o lo que se va a hacer, yo creo que eso va a ser parte de lo que definan las organizaciones, los vecinos y las vecinas en su respectivo espacio, y porque hoy, ahora yo creo que se puede hacer mucho, pero hay que empezar ahí en conjunto, ver cuál va a ser las mejores y a dónde todos estamos, hasta dónde todos queremos llegar con esto también. Y si somos vecinos de Viña del Mar, ¿cómo hacemos para poder acercarnos a alguna de estas organizaciones y protestar por nuestros derechos? Claro. Aquí hay bastantes organizaciones. Yo creo que tenemos los medios necesarios. Ya, por ejemplo, la Junta de Vecinos cuenta con un Facebook que se llama Junta Vecinal, se llama El Oriente, donde podemos mantenernos en contacto. La idea, para que puedan conocer, hoy día ese espacio está abriendo de manera artística, cultural en la comuna, un sector. Las juntas de vecinos hoy día, también un poco por la administración municipal, están en totalmente abandono. netamente utilizadas para poder repartir las tortas que muchas veces se escuchan porque llegan como para esas fechas de elecciones, para poder comprarse un poco a los vecinos, a las vecinas. Hoy día estamos tratando de abrir en ese espacio que se pueda renovar eso, que los jóvenes puedan ingresar a esto para que genere un poco más de creatividad. Y también para que entiendan que estos espacios son espacios que inciden dentro de lo que es el municipio. Nos permite organizarnos, nos permite construir en conjunto o pensar en conjunto lo que sería un futuro mejor, tanto para nuestro territorio, como población, como comuna. Entonces, eso es también un llamado también a que la gente se tome en las juntas de vecinos, que participe en ellas, que le abra el espacio a los jóvenes y que dé un poco de renovación a esto, tanto en ideas como también en forma de hacer las cosas, que hoy día están bastante desgastadas porque están los mismos de siempre. La verdad. Nico, muchas gracias. Primero, destacar tu labor. Llevas un año y algo, un año como presidente de la Junta de Vecinos. Ah, eso. Es que este viernes tenemos la cuenta pública que vamos a hacer como Junta Vecinal para poder transparentar todos los gastos que se han realizado. Para todo mayor los... extra ahí dando... Bueno, para mostrar todas las actividades que se han estado realizando y también un poco para invitar también a las organizaciones de Viña del Mar, a lo de los cerros específicamente, para que vean que esto como un espacio también a donde ejercer sus talleres, a donde puedan hacer actividades, un espacio que está abierto a la comunidad. La comunidad también está expectante, así que también es muy necesario que podamos apoyarnos en conjunto, tenemos distintas herramientas que las podemos ir compartiendo y socializando para poder construir algo en conjunto, algo mejor que pueda dar esperanza también a lo que son los vecinos y las vecinas de Viña del Mar. Bacán, hermano. Vamos a estar entonces atentos. Facebook, Junta Vecinal Ciudad Mar Oriente. Junta Vecinal Ciudad Mar Oriente. Destacar tu labor, eso que quería hacer recién. Un año y algo de presidente y por lo menos a mi parecer, como opinión personal, es una de las juntas vecinas que más estaba movida dentro de este sector y maravillosa la labor, hermano. Así que te felicito. Muchas gracias. Así que eso, te pedimos a Nicolás Molino. Bien. Nicolás López, claro. Muchas gracias, hermano, y nos va a ir bacán con la querella. Ahí vale, bacán, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bacán, hermano. Cerramos música. Radio Placeres te indica la hora. Es la hora de acurrucarse. Historia, un camino por descubrir, es el salto de la luz y su fin. Y ya no hay que pensar en todo lo que viene y lo que va, no hay que sentir eternidad. vida. Ayúdame a saber cómo existir. También siente la piel tu pasado. Por la intención del mal que ocupa su puesto, dos varillas y un tic-tac y engranaje que esclaviza la sociedad. Mi santa clave no tiene fin. Ven a tu tiempo. Centro Cultural Surco y Radio Placeres también apañando ahí con la transmisión. Ahora tenemos en este bloque a los chiquillos de Super Solo. Ahí tenemos un contacto a Miguel hablando. Miguel, ¿lo escuchas? Hola, hermanos de El Surco, Radio Placeres, ¿cómo están? Súper bien. Excelente. Motivadísimo. ¿Y qué están ustedes, cabros? Sí. Mira, ahora estamos aquí en el estudio, en mi ranchito, el Parque La Victoria. Estamos trabajando con un proyecto que se llama, un proyecto nuevo que estamos armando con la bajista de Super Solo, que es Barbie, y un hermano que se llama Teo Nativo, un proyecto que le pusimos Nahual. Bueno, ¿ya? ¿Al Teo lo conocemos nosotros? ¿Cómo? ¿Al Teo lo conocemos nosotros? Sí, pues sí, me dijo que lo conocen y que también les mando muchos saludos también al hermano. Saludos a Teo también. Estamos aquí, estamos produciendo, estamos armando unos temitas desde cero, así como onda ya. Yo agarro la batería, la Barbie en el bajo, el Teo en la guitarra y fluyó inmediatamente. Así. Y ahora estamos inventando un tema nuevo, en eso estamos grabando, produciendo. Qué bueno. Así que me di el tiempito ahora de conversar con ustedes en la entrevista y contarle un poco de lo que va a ser Super Solo en el Surco este 2 de febrero. Sí, pues, para que la gente los vaya conociendo, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuántos integrantes son? ¿Los nombres? ¿De dónde son? ¿Nos puedes contar un poco? Por supuesto, mira, la banda se compone de cuatro hermosas personas, cuatro hermosos corazones y cuatro hermosos cerebros. Aunque a mí me falta la mitad de un hemisferio del cerebro, pero con la otra mitad la hago. No hay problema. Y bueno, quedó el cuerpo calloso, sí, intacto, después del accidente. Pero me permite trabajar todo, ningún problema. Ah, me parece. Todo bien. Así que, yo pensé que era una talla, ya, buena. Sí, sí. Sino que la, que yo profundizo en las tallas, pero sigue siendo una talla. Ah, ya. No podría estar hablando ahora. No, pero pensé que había pasado un accidente. Ya, perfecto, ya ahora sí. Estaba a punto de ponerse a llorar acá. Sí, está triste, está hablando serio. Lo que pasa es que la silla rueda un poco difícil y va a estar por el lado. Pero aquí estamos, mira. Bueno, los integrantes somos cuatro. Yo, Miguel, bajo. Bueno, a veces toco el bajo, pero en realidad soy el. Ahora está tocando el bajo. Soy el guitarrista. Y segunda guitarra, en realidad, guitarra folk, guitarra de palo con cuerdas metálicas y guitarra base también, y canto en el grupo y también compositor de la mayoría de las composiciones que vengo haciendo desde el año 2008. Después está Bárbara, que es la bajista, hermosa ella, la diosa de la banda, es muy joven, una gran promesa de la música, y que se puso del teclado, que antes teníamos teclado, puso del teclado al bajo hace 3 meses y realmente es una verdadera revelación. En el bajo eléctrico. También tenemos a Robin Guerra, que es nuestro baterista increíble, pues es la batería electrónica perfecta con corazón, imagínate. O sea, es perfecto mi hermano, que ama el proyecto también, y tenemos a Esteban Opazo, que es un gran guitarrista, él trabaja en la orquesta Marga Marga, también es compositor, también un gran hermano, un gran amigo todos, y los cuatro somos la banda Super Sola. Qué buena, cabros. Que me hagan un placer conocerlos. Sí. Oye, una pregunta, Miguel. ¿Cómo nació esta banda? ¿De dónde salieron? ¿Cómo se juntaron? Ah, ya. Es una historia bien interesante. Cuéntanos, te queremos escuchar por lo mismo. Ya, mira, te cuento. Esto nace el año 2008 de manera espontánea. Así como las cosas que me gustan hacer a mí, la mayoría de las cosas, que vayan fluyendo, que pareciera que se dan de manera más virtuosa también. Todo como que... lo disfruto más. Y yo en esa época, antes del 2008, tenía otra vida. Trabajaba en la Fuerza Aérea y tenía una banda... No. Era baterista de Vacíos. No sé si alguna vez le escucharon sobre la banda Vacíos, que hacían rock existencial. Y ahí era el baterista por muchos años. También estaba en otra banda que se llamaba I Love Pendejas, que hacía rock, un rock así grande, así bien... bien, bien bueno y bien pop, así bacán. ¿Pero de dónde es esto? En de acá. Todo Valparaíso. Valparaíso, perfecto. Toda la zona de Valpo. Yo toqué por muchos años en esas bandas. Y fue muy, muy hermoso porque en ese proceso en el que fui baterista y fui guitarrista y compositor de diferentes agrupaciones, me hizo mucha escuela. Yo aprendí mucho de instrumentación, de cómo tocar en una banda de rock, cómo armar una canción. Entonces llegó un momento en que yo como que me aburrí, la verdad, así como que tuve un cambio interno, no sé, descubrí algo, no sé, algo me pasó, ¿cachai? Y después les puedo contar con más detalles, eso es más profundo, me pueden preguntar en la intimidad, yo no tengo problema en contarlo, pero algo pasó y de repente como que dije, ¿sabes qué? Me aburrí de todo esto. Quiero armar solamente un puro proyecto donde yo encierre todos mis estilos musicales y donde pueda realmente realizarme como músico y crecer más, no encerrarme en un estilo rock y eso, como que quiero hacer más música, más que la bola del rock y esto como de... ¿Tú me entiendes? Como que la estética así como tan cerrada de como de lo que cuando realmente las bandas se arman en un estilo y mueren ahí. Ajá, yo no quería hacer eso, yo quería expandirme como músico. Bueno. Entonces hice mi retirada oficial de ambas bandas y me quedé solo, ¿cachai? Y quedamos solo. Y dije, estoy solo y me siento súper libre, así, bacán. Ahora puedo hacer lo que yo quiera, ¿cachai? Y me puse a armar mi tema y luego que ya igual venía desarrollándose un tiempo y como me di cuenta que podía tocar batería, bajo, guitarra, cantar, hacer coro, y como soy productor musical, soy sonidista y sé grabar en estudio y todo eso, me di cuenta que yo solo podía grabar una orquesta. Claro. Empecé a grabar la orquesta solo y me di cuenta que como Super Solo la podía hacer y dije, uy, qué buen nombre, Super Solo, ah, listo. Y así nació Super Solo el año 2008. Bueno, igual debo confesar que... igual me inspiré también, o sea, uno igual recibe inspiración de todos lados. Por ejemplo, yo escuché una banda chilena que se llama Nutri, que es muy, muy buena, se la recomiendo a toda la gente que escuche Nutri, ANN, búsquelo en YouTube, está en todos lados. Este loco de Nutri se radicó en Nueva York, al final era tan buena su música que se retiró. Así suele pasar eso. Y, uy, mi perro aquí se acaba de clavar un pinche en la pata, lo voy a salvar, me echo al descuento. Que aquí vivo en el campo, se escuchan los pajaritos. Ahora sí, perfecto. Y ahí resulta que en Nutri, en una de sus canciones, canta, dice: a mi padre aquí flotando entre las olas, súper libre. corriente ruge en el sur y no la escuchas. Habla, habla de tu madre aquí, súper sola, ¿cachai? Y de repente, súper sola, dije, wow, ese concepto me gusta porque es súper, ¿cachai? Súper es como que súper, como de superhéroe, ¿cachai? Pero solo, pues, hermano. Pero ¿sabes qué? Estar solo no es tan malo. De repente es como que de repente uno puede estar solito ahí en meditación y estáis solo, po. No estáis con otra persona, ¿cachai? Y lo bonito de la soledad, que al final estáis con tu propia compañía, y si tú eres capaz de disfrutarla y estar tranquilo, ¿cachai? La compañía también está por sí sola. Entonces así nació automáticamente de manera espontánea el concepto, todo, y después igual yo lo fui desarrollando y fui entendiendo esas cosas que yo te digo, ¿cachai? Así nació el proyecto el año 2008. Diga por favor de la pregunta, ¿no? Bacán, hermano. Oye, nos dejaste clarito con tu sí. con todo el proceso musical. Sí. Súper interno, súper interno. Sí, súper interno. Es como personal, po, como íntimo, ¿cachai? Sí, y nació igual sin proyecciones de la música. No, yo quería simplemente expandirme como músico, como probar así como otras corrientes, ¿cachai? Porque igual yo como que yo aprendí esto de la música así como escuchando mis bandas favoritas, Nirvana, mi Bloody Valentine. De repente uno como que se mete en eso y se quedan pegados ahí en el showcase, ¿cachai? Y, pero hay otro estilo, y existe el jazz, hermano, existe el blues, existe también un montón de otras cosas, música bailable, lo electrónico. Y como que la necesidad de expansión po, personal, po, y como yo soy una persona súper libre, ¿cachai? En ese sentido, yo me atrevo a hacer lo que yo quiero, ¿cachai? Sí, es verdad. Y de repente hay personas que no, que se van más por un lado y lo respeto y todo, pero yo en mi personal... Quizás en 10 años más después esté haciendo cumbia, ¿cachai? Pero no tengo, pero en 10 años más, pues ahora no, ¿cachai? Sí, yo estoy. Buenísima, buenísima, hermano. Hermanito, antes de despedirnos de usted, queremos saber dónde lo podemos ubicar, redes sociales, cómo poder saber un poco más de ti, tu de música, tu más tu intimidad, sí, claro. Más de tu soledad. Más favor. De tu soledad. Sí, mira, la soledad es la de todos, porque el ser humano, nosotros, yo y tú y todos, un ser humano es la humanidad entera, ¿cachai? Cuando yo estoy hablando de mí, ¿cachai? En mis canciones, porque si tú te fijas, todas las letras de mis canciones hablan sobre mí mismo. Yo estoy hablando de mí, pero en realidad no estoy hablando de mí. Hay un juego ahí, les digo, pero no les digan a nadie, ¿ya? Estoy hablando del ser humano en general, ¿cachai? Entonces, yo las canto las canciones en primera persona para no delatar a nadie. Perfecto. ¿Me entienden? Sí, nos sentimos tranquilos. Estoy hablando sobre el sistema, estoy hablando de... sobre la cultura, ¿cachai? Entonces así no perjudico a nadie, ¿cachai? Qué bueno. Súper bien, así lo entendí. Y me gusta, soy súper sincero, siempre súper abierto con todo, me gusta el humor y todo. Y estamos en las redes sociales, obviamente, como Súper Solo, en Facebook, así, a secas, Súper Solo. Tal cual, ¿ya? Y también, sí, estamos también en Instagram como Súper Solo Oficial. Estamos en YouTube como Súper Solo, también Súper Solo Orquesta. Puede buscar Animales Domésticos, que es el discazo que estamos lanzando ahora. Está a punto de ser masterizado, ya está en ese proceso, ya a punto de salir. Animales Domésticos, justamente somos nosotros, pues, el ser humano que todavía no pega el despertar. Pues, en vez de ser humanos silvestres, nos hemos puesto Animales Domésticos. Así que de eso se trata el concepto de nuestro último disco que estamos lanzando ahora. Y como te digo, ¿y ese material vamos a estar escuchando este sábado en el festival? Por supuesto, nosotros estamos presentando el Animales Domésticos, que lo puedes escuchar en YouTube enterito, los 43 minutos de recorrido, grabado y producido por mí mismo, excepto la masterización que va a ser a cargo de Cubillos, él es un maestro que trabaja en universidades, profesor, maestro, Cubillos, de la empresa Mute. Ya, así que eso lo dejo con chiquillo para que escuchen el disco. También hay unos videitos en vivo ahí en el Pacific Hill y otras cosillas más. Ya, pues bacán. Y para ir adelantando un poquito de lo que se viene este show, ¿podrías ir presentar una de tus canciones? Nosotros ahí por producción la vamos a poner. Ah, por supuesto. Mira, yo te voy a presentar uno de mis temas favoritos, ¿ya? Con ustedes, esto es Súper Solo, Animales Domésticos. Lo dejo con Yo Lo Sé. Eso. Gracias. Gracias, Miguel. No fui yo. Yo lo sé. debo emigrar y sigo dando vueltas en mi comodidad. Y yo lo sé, debo concretar y sigo dando vueltas en mi vanidad. Y te gustará. Lo sé, debo elongar y sigo dando vueltas en mi oscuridad. Y yo lo sé, debo olvidar y sigo dando vueltas en mi compañía. Canción de Super Solo, Yo Lo Sé, del disco Animales Domésticos. Lo estaremos escuchando este 2 de febrero también. Y también vamos a estar escuchando, ¿a quién, Javiería? A Nikki Free. Nikki Free. Es una chiquilla que es una cantautora porteña de estilo folk que ha mezclado sus canciones con trazos de hip hop. Está desde el 2012 grabando temas propios. Y hace 2 años atrás ya se había presentado en el Surco, así que la volveremos a tener por acá. Qué bueno tener la Nikki. Los vamos a dejar con un tema de ella que se llama Morenita. Antes de eso, quería destacar su participación dentro de los procesos que está haciendo la Casa de los Peces, que es una organización que trabaja con personas que tienen discapacidad visual, hacen talleres de música, hacen distintos procesos. Así que bacán la Nikki, que esté acá feliz con nosotros. Feliz de tenerla acá, 2 de febrero, recuerden. Este sábado, sí. Así que nos vamos con la canción, ¿Morenita? Morenita de Nikki. Morenita. Yeah, Volvemos a Un Cerro de Música. Escuchábamos por Radio Placer de 87.7 la canción de Nicky Free. Morenita. Morenita, sí, muy buen tema. La vamos a tener este sábado también, 2 de febrero, para el Festival del Surco. ¿Qué más nos queda? Estamos despidiendo el programa. Nos queda recordar que este febrero se vienen los talleristas. Estén atentos a las redes sociales porque se van a subir los formularios para ser parte del Surco y de la creación de los talleres para participar con los vecinos y generar un espacio de mutuo conocimiento y retroalimentación. Así que estén atentos al Facebook El Surco Centro Cultural para que puedan participar con nosotros. Vamos a estar atentos. Además, recordamos informaciones. Desde el Movimiento Viña de los Cerros se está realizando distintas actividades como una escuela de verano, ¿ya? En distintos sectores de nuestro Viña Cerro, ¿cierto? Santa Julia, Reña Calto, Miraflores, Gómez Carreño, Santa Inés y Achupaya. Busquen información en Facebook, para no decir tanto, porque son muchos talleres. Muchas actividades, muchos talleres. Dentro de lo que tenemos del Surco, que estamos ofreciendo como para esta escuela de verano, está el encuentro musical, que ya lo hemos realizado en la Paradero 3 de Achupayas, en la plaza. Viene la Ecoplaza también, de Reña Calto, y vamos a estar la siguiente semana acá en la plaza bajito, acá abajo del Surco, en la plaza del Volantín. Vamos a convocar a los vecinos a ver si podemos restaurar la plaza, trabajar en ello y hacer la presentación ahí del encuentro musical y hacer un encuentro ahí con todos los vecinos y vecinas. Así que súmense, pueden tener información del Movimiento Viña de los Cerros, en el Surco Centro Cultural también estamos subiendo la info. Y eso, nos estamos yendo, programa número 1, vamos a mandar un par de saludos. Saludos a todos compañeros y compañeras. Y especialmente a Panchito de Mandrágora, que ahí está dando el aguante, todo está medio enfermo, está en el hospital. Así que le mandamos toda la fuerza, la paña. Fuerza de energía. A todas las buenas energías. Eso, fuerza Panchito, fuerza Panchito. Fuerza Panchito. Hola Panchito. Saludos a todas las organizaciones que están dando la lucha. Mandrágora, acá nuestros hermanos de Luchila, Winca Win, que también acá están presentes. Todos los que estamos dando lucha, infórmense. Se están moviendo los Cerros Viña, así que vamos para adelante. Únanse a nosotros. Y venga el Festival del Surco. Festival sábado 2 de febrero. Todos gratis. Los sábados. Sí, gratis. Recuerden, todos los sábados de febrero. Desde las 8. Es fácil llegar, paradero 11 de Achupayas. Acérquese. Y eso. Nos vemos. Muchas gracias. La riqueza inmaterial. música. Un cerro música.